hasta London Bridge, weón. Escucha mi canción. ¿Por qué vaina? Zapatero siempre fino, pero no pa' tus zapatos. Sabe que me busca si me quiere solo a ratos. Malos ratos, gata, cigarrapata. Chupándome el alma sin prisa, con calma. Aquí controla la mata de vaina. MC Peligro, te lo digo, siempre fino, afilado, canino, como un fuerte torbellino. Voy abriéndome camino. Deja que te seduzca como medusa. Al ritmo de mis caderas, ojalá que rico fueras. O si no, que por lo menos un hijito a mí me dieras. Ay, papá, mejor me fumo un puro mientras te tengo aquí. Caliente y duro, tú sabes que mi cuerpo es un postre seguro. Soy una damisela, no me lo hagas tan duro. No me lo hagas tan duro. No entiendo por qué a mí no me quieres. Si yo sé que mi tumbao lo prefiere. Que mi tumbao lo prefiere. No entiendo por qué a mí no me quieres. Si yo sé que mi tumbao lo prefiere. Que mi tumbao lo prefiere. Que si no te llama es porque no te ama. Él solo te quiere pa' meterte en la cama. Luego se arrecha cuando tú le haces un drama. Él lo reconoce que eres tremenda dama. Es que si no te llama es porque no te ama. Él solo te quiere pa' meterte en la cama. Luego se arrecha cuando tú le haces un drama. Él lo reconoce que eres tremenda dama. No entiendo. Es un drama, él lo reconoce que eres tremenda dama. Es que si no te